Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día miércoles 6 de agosto. La temperatura en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja para estos días, recordamos, se espera para hoy una mínima de 6 grados, una máxima de 17 para mañana jueves, mínima de 6 grados también, máxima de 14. Para el viernes, mínima de 6 grados también, máxima de 15. El sábado baja un poquito la temperatura, mínima de 5 con máxima de 17 grados. El domingo, mínima de 6 grados, máxima de 19. Sube la temperatura el lunes, mínima de 7 grados, máxima de 22. Esto es el pronóstico del tiempo para los próximos días durante toda la semana hasta el próximo lunes. Atención que el próximo jueves y viernes está previsto que tengamos lloviznas en la ciudad de La Rioja. Jueves durante la segunda mañana y hasta el viernes en la primera mañana con lloviznas. Por otro lado, se espera lluvia también en el resto del país, en la zona de Formosa. Solo ello, en el resto, solamente con cielo parcialmente anublado. Vamos a tener buenos días y empieza ya a sentirse el aire de agosto, también con el sonda para nuestra provincia de La Rioja. Hasta aquí lo que es el servicio del tiempo. Ahora comienzan los títulos de noticias de lo que usted tiene que saber para este día miércoles 6 de agosto. Comienzan los títulos en este resumen de noticias. Señor Mercado, desde el triunvirato de la CGT, habló sobre una convocatoria a una marcha para el próximo jueves por San Cayetano. Sí, efectivamente, nosotros vamos a estar acompañando conjuntamente con los gremios que conforman la CGT. Para nosotros sumarnos a este movimiento que vienen haciendo los compañeros a lo largo de estos años, ¿no? Por un día tan específico y especial para nosotros los trabajadores, es acompañar en todo el recorrido que van a realizar el próximo 7, y también invitar, ¿no? Hacer extensiva la invitación a la sociedad, a todos los trabajadores, trabajadoras, al jubilado, bueno, sabemos que hay hoy una marcha también por el tema de la discapacidad, que también les pedimos que nos acompañen, porque como decía el compañero Aaron recién, es momento de unidad y tenemos que salir todos juntos de esta, así que nosotros hacemos extensiva la invitación, no solo a los sindicatos que integran la CGT, sino también a la sociedad toda. En el mismo sentido, Arnaldo Díaz, referente de la UTEP y del Movimiento Evita, anunció la convocatoria para esta marcha para el próximo jueves. Gracias por aceptar la convocatoria, agradecer a la CGT que nos ha prestado las instalaciones, también nos ha recibido aquí para poder dar esta conferencia de prensa, a los compañeros de ATE que están presentes, bueno, distintos sindicatos, Vialidad y todos los movimientos populares que integramos la UTEP, Cooperativa de Trabajo. Este día jueves nosotros estamos organizando la marcha de San Cayetano, bajo el lema Unidos Cuidamos el Trabajo. Nos vamos a dar cita el jueves 7 a las 5 de la tarde desde Vialidad Nacional, y vamos a marchar por Perón pasando por todas las delegaciones nacionales que están sufriendo despidos, aprietes, y todo lo que nosotros ya sabemos cómo se está manejando el gobierno nacional de Milei. En ese sentido, vemos como grato de que muchos sindicatos, muchas expresiones se están sumando a esta convocatoria para poder dirigirnos hacia Catedral. Monseñor Dante Braida nos va a estar acompañando, a donde vamos a estar recibiendo la bendición. En cada punto que nosotros estratégicamente estamos poniendo, van a dar las distintas apreciaciones de lo que se está viviendo cada sector, cada delegación, y también agregar que el sector de vendedores ambulantes, de discapacidad, jubilados, agricultura familiar y campesina, trabajadores de campo, CTA de los trabajadores, ATE, Vialidad Nacional, CGT, UTEP y otros sectores más de cooperativismo van a estar expresando. Vemos cómo difícil la situación de los trabajadores y las trabajadoras, en donde no nos estamos abrazando, donde no estamos teniendo, cada uno está resolviendo su problema, y que no está mal, cada uno tiene que resolver su problema, pero debe haber una síntesis de unidad, debe haber una síntesis de abrazo fraterno para que todos juntos, porque no creo que podamos salir solos, como dice Francisco, ¿no? Nadie se salva solo de esto. Entonces, estamos viendo de que nuestro presidente expresa que para que haya crisis, él tiene que observar cadáveres. Se está respondiendo a algo de cómo va a actuar él recién para cuando vea crisis. Tiene que haber trabajadores muertos en la vereda para que haya una acción recién. Entonces, nosotros queremos tratar de dar un mensaje de unidad, por eso las expresiones que hoy están aquí, para que puedan definitivamente avanzar hacia algo más genuino, hacia algo más fuerte, en representación de los trabajadores y trabajadoras. El secretario de Justicia, Lucas Casas, participó de la celebración del Día del Agente Penitenciario que se celebró en la Sala Académica de la UNLAR. Esto decía Lucas Casas. La verdad que muy contento en el día de hoy, un Día del Agente Penitenciario distinto, que salimos de lo que es la esfera del espacio físico del penitenciario, celebrando hoy o conmemorando este día en la universidad, en esta casa de altos estudios que nos vio crecer y participar, hoy en día celebrando y dándole el prestigio que este día conlleva, ¿no?, en lo que es el agente penitenciario, para justamente con una jornada académica poder conmemorar este día. Ahora, qué importante el rol que cumplen estos empleados del área de seguridad, ¿no? No, por supuesto que es algo muy importante. La seguridad pública no solo se constituye con lo que es la prevención del delito, sino ya en el cumplimiento en lo que es la pena. En la pena y, bueno, por supuesto, nuestros compañeros que están todos los días formados las 24 horas, los 375 días del año, prestando servicio en lo que es intramuro, que le llamamos nosotros al Servicio Penitenciario Provincial. Esto va dentro del marco de lo que es saber. Dentro de lo que de los 6 años que llevamos como gestión dentro de nuestro gobierno, se hicieron, como ustedes saben y vienen cubriendo todos los años, inversiones importantes en lo que fue infraestructura. Este último año, ustedes saben, el sistema que se incorporó, el sistema cerrado de cámaras de videovigilancia para poder constatar todo lo que queda. Pero el personal al que hoy destacamos es el que se tiene que todos los días ir especializando y capacitándose para estar a la pugna de lo que hoy en día los sistemas carcelarios del mundo exigen. Y qué más que a través de estas capacitaciones que hoy tenemos el honor de ser visitado por otros directores, como bien dijiste, de la ciudad de Mendoza y Santa Fe. Y la verdad que en las visitas de cárceles que me tocó llevar adelante fue un punto que llamó mucho la atención, que eran las internas que estaban dentro del servicio penitenciario y que nunca superaban las 2 o 3, pero hoy en día tenemos que ya pensar en un pabellón destinado justamente para ellas, porque este delito, que es un flagelo a nivel mundial, hoy en día desgraciadamente no escapa a nuestra provincia tampoco. En el mismo lugar, en la sala académica de la universidad, estuvo Analía Tello, directora del servicio penitenciario, juntamente con Eduardo Orellana, con su par de la provincia de Mendoza. Esto decían ambos. En esta oportunidad estamos con las jornadas penitenciarias que hemos anunciado en el día de ayer y que venimos organizando hace un mes aproximadamente, cuando te contaba de que vamos a tener la dicha de poder compartir este día con camaradas de otras provincias, como es el doctor Luce Pone de Santa Fe y quien me acompaña en esta oportunidad, el director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Enrique Orellana. Nosotros estamos en el Día del Agente Penitenciario celebrando el 126 aniversario de esta loable tarea que desempeña el personal en la Fuerza de Seguridad de nuestra provincia, valorando y poniendo y reivindicando lo que es la tarea y la misión institucional, que es la guarda, la custodia, pero fundamentalmente yo particularmente haciendo el hincapié en lo que es la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Estamos convencidos que ese es el camino para lograr hacer nuestro aporte real para lo que es la seguridad de la provincia de La Rioja. Eduardo Orellana, el director de Servicio Penitenciario de Mendoza, también se expresó sobre este Día del Agente Penitenciario. Para nosotros es un gusto estar acompañando al Servicio Penitenciario de La Rioja en su día y aprovechando la oportunidad para compartir experiencias para que ambos servicios se enriquezcan. Comparto plenamente, como acaba de decir la directora, cuál es la misión y el objetivo que tiene el servicio penitenciario, indistintamente en qué provincia se encuentre. Y bueno, de eso se trata hoy el encuentro, estas tres provincias compartiendo, exponiendo, hablando de sus fortalezas y también, ¿por qué no?, vamos a contar nuestras debilidades para que ahorremos tiempo en equivocarnos. Creo que el problema de la Argentina hoy, no solamente de mi provincia, son los delitos de condena corta, que se le llama, que ocupan en la población argentina más o menos el 28-30%, que son condenas que no superan los 3 años, pero que son multicausales, multireincidentes. En ese sentido, el intento de robo, la violencia de género, es uno de los delitos que más ha crecido. Por supuesto, el robo va acompañado siempre, en primer lugar, con la necesidad propia que tenemos hoy económicamente en Argentina. Siempre son muy bienvenidos, siempre me siento muy a gusto, siempre ellos también nos visitan. Hay un trabajo que va más allá de lo formal. Hay un cariño muy especial con La Rioja. También se manifestó en este sentido la vicegobernadora que participó del Día del Agente Penitenciario. En esta celebración en la UNLAR, la vicegobernadora Teresita Madera. La escuchamos. Todos sabiendo que están de alguna manera festejando su día, pero haciéndolo, capacitándose, preparándose con las nuevas herramientas. Así que en esto creemos importante como gobierno estar presentes. Hoy van a hablar y sobre todo van a compartir la experiencia de gente que tiene por ahí a su cargo de cárceles o situaciones de encierro con mayor complejidad, como son personas que vienen de Santa Fe, que vienen de Mendoza. Así que esa experiencia a nosotros también nos nutre, nos permite prepararnos, estar atentos también y sobre todas las cosas que nuestro personal esté capacitado para resolver situaciones más complejas. Así que voy acompañándola a su directora y a todo el personal. Presentamos ahora la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, Jorge Javier, muy buenos días, amigo. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Un día miércoles importante porque esta noche la Liga Regional de Fútbol ratificará la programación de partidos, donde mañana está planificado, de acuerdo a lo que se dio a conocer la semana pasada, está programado principalmente el partido entre Américo Tesorieri frente a Unión. Mucha expectativa para este partido, los hinchas del Pistolero y también para los hinchas de Unión. Atención que el precio de la entrada sigue a 4.000 pesos la entrada general. También vamos a tener fecha de más fútbol en cancha Pedro Camilo Olén, donde se van a enfrentar Independiente Racing. Vamos a tener un gran duelo entre Estudiantes y San Vicente el día viernes en cancha Pedro Camilo Olén. El día domingo, Riojano Vélez Arfiel, gran duelo vamos a tener el próximo domingo también en cancha oficial. Con mucho movimiento para la Liga Regional de Fútbol, hoy sobre todo con algunas decisiones que va a tomar el Tribunal de Disciplina. Cambiando de deportes, Gabriel, el básquetbol la semana que viene, los clubes van a comenzar los trabajos de pretemporada, tal es el caso del club Facundo. Lo que tiene que definir Facundo, si va a seguir o no el técnico Mario Vildosa. Por el momento va a seguir, pero va a depender de una reunión importante en los próximos días. Facundo, que se va a preparar a partir recién de la semana que viene para jugar el torneo prefederal que tiene fecha de inicio en el mes de septiembre. Así que el básquetbol con el prefederal recién para septiembre. Ya algunos clubes moviéndose, tal es el caso de Riojano con Diego Vega. La dirigencia del Club Atlético Riojano confirmó que Diego Vega va a seguir como entrenador de la institución decana de calle Santa Fe. Otro de los deportes para destacar el triunfo de las chicas de Chilcos, el rugby femenino, Gabriel, el día domingo en cancha de Social con un lleno total. Ganó Chilcos frente a Social 29-5 del equipo de primera división. Así que para destacar la organización de Social y Chilcos, y también no tan solo jugaron en primera división, sino también en las diferentes categorías formativas. Pero el Deporte de la Guinda tuvo su clásico, donde Chilcos, reiteramos, se impuso a las chicas de Social 29-5, y esto tiene que ver con el deporte de la Guinda. También otro de los deportes, el vóley, el torneo nacional de el vóley juvenil. La selección riojana llegó ayer a Tucumán, hoy comienza su participación, así que toda la suerte para el equipo que dirige Gustavo Balmaceda. El vóley masculino sub-16 ya se encuentra en Tucumán y estará participando hasta el próximo domingo. Es muchísima la información en esta semana, Gabriel, y nosotros vamos a estar informando todos los días a través de Radio Nacional La Rioja. Le mando un abrazo, Gabriel, y saludo para todo el equipo. Y hasta aquí hemos compartido nuestro resumen de noticias. Muchas gracias por el aporte al deporte, Jorge Javier Galleguillo, y desde las noticias, Ezequiel Fuentes Auma. Muchísimas gracias a ambos. Mi nombre es Gabriel Miranda y los invito para compartir otro nuevo programa el próximo día jueves con todos ustedes. Muchísimas gracias. Estaremos con ustedes el jueves 7 de agosto. Hasta entonces.